Son las 9, no, las 9 no, pero ¿qué digo? Las 10 de la mañana en Cercedilla, las 9 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. Buenos días, Jota Jimeno. Buenos días, Cercedilla. Aquí estamos un sábado que yo ya me equivocaba con los días que estábamos por semana, que era a las 9 de la mañana, y no, no, ahora los sábados estamos a las 10. Las 9 en las Islas Canarias, eso sí. Y aquí estamos para hacer un nuevo programa, un programa lleno de intervenciones, de entrevistas, de colaboraciones, de noticias, de un montón de cosas. Bueno, de concursos, que por primera vez en la radio en España vamos a hacer una modalidad de concurso nunca vista. El concurso lo ponen los oyentes. En concreto, el oyente, el señor Jorge Ruiz Abanares, que va a ser quien plantee la palabra misteriosa esta mañana. Nos va a ir dando pistas por Facebook y nosotras y nosotros lo vamos a ir intentando adivinar. No sé cómo de difícil lo habrá puesto el niño. Vamos a ir viendo cuando llegue la sintonía del concurso, a eso de las 10:30 más o menos, pues iremos poniendo pistas y desvelaremos el maravilloso premio que tenemos esta jornada de hoy. Y por lo demás, ¿qué más novedades tenemos, Francesca? ¿Qué nos cuentas? Yo os puedo contar realmente un montón de cosas porque últimamente han pasado un montón de cosas en el mundo. En el mundo, bueno, y en Cercedilla. Y en Cercedilla también, sí. Y en Guadarrama. Y en Villalba. Vamos, en toda la sierra. ¿Y alguna en concreto o lo dejas así en genérico? Lo voy a dejar en el aire porque luego cuando venga la noticia de Francesca voy a hacer un anuncio. Bueno, ¿un anuncio se dice? Iba a decir announcement, como se dice en inglés, pero ¿cómo lo dices tú en castellano? ¿Cómo se dice, hombre? Es un anuncio muy grande. Un anuncio. Vas a ver un anuncio. Pues muy bien, pues cuando llegue ya la noticia de Francesca, pues entonces ya lo veremos, ya lo desvelaremos. Y recordar a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook Radio Cercedilla. Ahí podéis ponernos los comentarios que queráis, que nosotros los vamos leyendo. También podéis participar ahí para desvelar el concurso. Y bueno, todas las cosas que nos queráis contar. Ya vemos ahí al niño Ruiz Abanades, que ya nos da los buenos días. Pues ahí lo iremos leyendo y lo iremos metiendo en el programa. Y como no tenemos tiempo que perder en estas mañanas de sábado, si te parece, Francesca, le mandamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos cuidan, que todavía seguimos aquí en fase 1 y nos siguen cuidando para que estemos sanos y salvos en nuestras casas o en nuestros paseos o en nuestras actividades permitidas dentro de la fase 1. Y también un abrazo muy grande a todas las personas que lo están pasando especialmente mal. Y dicho esto, Arrancamos, motores adelante, y vamos a arrancar directamente porque no tenemos tiempo que esperar con el murmullo de gente hablando, que nos anuncia que ya tenemos a Luis Mariano al otro lado del teléfono. Buenos días, Luis Mariano. Muy buenos días, Jota, buenos días, Francesca, buenos días a todos a pesar del coronavirus, como siempre. Un placer estar con vosotros. Un placer escucharte, Luis Mariano. Buenos días. Muy buenos días, Francesca, buenos días. Ahora se la escucha mejor porque la tenemos aquí en los estudios de Radio Cercedilla, ya la fase 1 nos lo permite, así que hoy la escucharás mejor que otros días que tenía que conectarse. Pues a través del ordenador. Invitadme a los estudios. Pues sí, un día tenemos que hacer. Oye, ya cuando se permita menos distancia de 2 metros, porque si no, no damos abasto. Pero estaría bien hacer el programa con todos los colaboradores pasando por aquí por los estudios. Estaría una muy bien, entrevista, ¿verdad? En directo. Claro. Estaría genial. Pues sí. Y Luis Mariano, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Pues yo voy a hablar hoy de el verano rural. Y estaba repasando hace un ratito las notas que tenía de otras veces que he estado con vosotros. y me salía que el día 9 de abril, que parece tan lejano, pues yo empecé mi colaboración en Radio C de Sevilla hablando de los aplausos, que ahora ya han desaparecido. Ya no hay aplausos, ¿verdad? Ya no nos aplaudimos. Y justamente el siguiente programa hablé de responsabilidad, porque estábamos en plena efusión del confinamiento, y yo hablaba entonces del problema de las segundas residencias. Incluso en las redes, más de uno me dio lo mío, porque no lo entendió. Yo no decía que no viniera la gente a las segundas residencias, decía que no se movieran. Es decir, que si venían a pasar el confinamiento a la segunda residencia, pues santo y bueno, pero que los fines de semana no nos moviéramos. Claro, estamos desescalándonos. Vamos a pasar a la fase 2 y además me temo que vamos a pasar a la fase 3 y a la fase 4 a una velocidad interesada. Pero bueno, esto quizás sea para otro programa. ¿Por qué voy a hablar del verano rural? Pues porque estamos en verano, porque la situación de fases hace que el turismo extranjero, las salidas de españoles al extranjero se vayan a ver mermadas, probablemente incluso nuestras salidas a la playa, pero necesitamos que nos dé el aire. Sí. Y claro, las poblaciones serranas, y como Cercedilla sin ir más lejos, pues lógicamente se convierten en un buen destino. Siempre han sido un buen destino, ahora son casi una necesidad vital. Claro, de siempre ha habido una idealización del mundo rural. Ya en el siglo XVI, Fray Antonio de Guevara hablaba de la corte, es un desastre y es un agobio y hay que irse al mundo del campo. Y eso siempre ha ocurrido. Siempre, cuando los madrileños hemos salido un fin de semana y nos hemos venido a un pueblo, incluso a Cercedilla, pues nos parecía que aquí todo era pasear por el monte y sin más, y que la gente vivía del aire. Y no es así. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué estoy percibiendo en algunas gentes, y con razón? Que es miedo. Miedo a que de repente las localidades rurales, y en concreto la nuestra, que bueno, porcentualmente han llevado el tema de la pandemia con unos indicadores muy inferiores a los que puede haber tenido Madrid, por ejemplo, pues que ahora de repente nos encontremos con una eclosión de turistas, evidentemente la gente de las segundas residencias, y eso, bueno, pues genera en determinadas personas, no sin razón probablemente, temor. Y yo, ante ese temor, sí que me gustaría trasladar que el miedo no nos atenace. Seamos rigurosos con las medidas de seguridad de manera individual. Yo también pediría a las autoridades que fueran más rigurosas en el cumplimiento de esas medidas de seguridad. Pero no nos olvidemos que es necesario reactivar la economía de nuestro pueblo también. Porque hace 3 meses el gran problema que teníamos en el país era que no se iban a poder pagar las pensiones. Y ahora, yo no sé vosotros, pero yo soy incapaz de escribir la millonada de euros destinadas a empresas, a autónomos, el mínimo vital, que todas son necesarias, pero que ¿de dónde van a salir? Y que por lo tanto necesitamos generar ese dinero. De tal manera que es muy importante que mantengamos las normas de seguridad, porque pasar de una fase a otra o retroceder de una fase no es solamente más o menos paseos. Es empresas y pequeños negocios que se abren o se cierran. Por lo tanto, deberemos ser cuidadosos. Dicho esto, Dicho esto, conviene que no olvidemos que Cercedilla, sin ir más lejos, hay un montón de comercios, de servicios de restauración, de servicios hoteleros, de casas rurales, que tienen una gestión mayoritariamente familiar y que generan buena parte no solamente del trabajo en nuestro pueblo, sino que posibilitan que tengamos, los que nos dedicamos a la restauración, que tengamos una serie de servicios que no tendríamos si esas empresas no estuvieran funcionando, si nuestro pueblo no fuera un sitio atractivo para el turismo. No los tendríamos, seríamos otra cosa. De tal manera que servicios asistenciales, servicios de autobús, sin ir más lejos, están muy ligados a la potenciación de que Cercedilla es un sitio agradable, un sitio de acogida. Y por lo tanto, yo lo que quiero pedir desde aquí es que acojamos a ese turismo, repito, sin perder de vista las medidas de seguridad. Porque a ver si no nos vamos a morir del virus y nos vamos a morir de hambre. Ya, ¿verdad? Claro, porque sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud, no nos olvidemos. Ni salud física, ni salud mental. Estamos hablando de que de repente nos puedan saltar cifras de 6 millones de parados. Con lo cual, yo desde aquí quería hacer un llamamiento a el sosiego, a la calma, a la exigencia personal y administrativa con las normas, pero también a la necesidad de que recuperemos ese turismo, que recuperemos a nuestros segundos residentes, que pagan y que consumen, que seamos buenos receptores de ellos como lo hemos sido siempre. A no ser, y con esto termino, a no ser que ya que no nos ha matado el virus y tampoco nos mate el hambre, queramos volver a dedicarnos a la agricultura y la ganadería. Si es que podemos y si es que sabemos. Ya, ¿verdad? Yo tengo un pequeño huertecito. Oye, bueno saberlo, Bueno saberlo, Jota. Vamos, pero con eso sí que me muero de hambre a los dos días. Bueno saberlo. Esa era mi invitación de hoy para nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias. La verdad es que poco a poco se va viendo como Cercedilla, bueno, en esta semana, que llevamos semana, semana y media de... o dos semanas, sí, casi. Y poco a poco cada vez hay más comercios que se ven abiertos, más restaurantes, bares, y poco a poco pues sí que parece que va recobrando la vida. Sí, yo también lo he visto. Y recordemos una cosa, que los gestores, los dueños de esos establecimientos son nuestros vecinos también. Sí. Que son nuestros vecinos también. Así y por es. Lo tanto, también hay que dar una oportunidad de subsistencia, evidentemente, ¿no? Yo ya les he apoyado. He ido por lo menos 4 veces de cañas esta semana. Ah, bien. Pero manteniendo las reglas de seguridad, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bien. Bueno, eso siempre es bueno. Yo también he hecho alguna aparición estelar. También he hecho alguna aparición estelar. Pues muchas gracias, Luis Mariano, por la noticia de este sábado 6 de junio. Y nos saludamos en 15 días. Pues será un placer y, como siempre, no piensen como yo, pero piensen. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, querida Francesca. He dicho ya alguna vez que me encanta el lema de Luis Mariano. Sí. Voy a decir de Don Luis Mariano. Ya lo de Don no lo habías dicho, pero viene muy bien decirlo. Es que y lo de encanta. Que te gusta ese lema... Me encanta. Es no como sé, a mí me recuerda... ¿Te acuerdas un mago que al final decía no le den más vueltas, todo es producto de su imaginación? A mí no tiene nada que ver, es distinto, pero sí, ese lema, esas frases contundentes al final, como contundente... Tan arriba que has venido. Me he venido que se cae el estudio, como contundente es el... el trueno que nos anuncia el tiempo. Que todos los parraos y todas las parras esperan que demos el tiempo porque queremos saber cómo va a estar el día en Benacazón. Que eso es lo que le interesa a todo el mundo. El tiempo de Cedilla dice, ah, pues ya lo vemos, levantamos la cabeza y lo vemos. Vemos que vamos a tener sol. Hoy vamos a tener sol. Puede que a última hora del día aparezcan las lluvias con bajita probabilidad, un 30% de probabilidad de precipitación. Pero mayoritariamente tendremos sol y nubes. Con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 11, pero ojito que mañana sí que parece que va a llover con bastante más probabilidad, casi del 100%. Mañana no tendáis la ropa, a no ser que tengáis un plástico para que lo proteja. Y las temperaturas se vienen un poquito abajo. Oye, mira, durante la semana... Pero es que esto es Cercedilla y tú has dicho Benacazón. No, esto es Cercedilla. De momento, vale. Cercedilla. Digo que está la gente expectante para saber el tiempo en Benacazón, pero de momento yo cuento el de Cercedilla. Luego estaba yo mirando ahí, esas temperaturas me parecían muy bajas. Muy bajas. Es que el lunes y el martes vamos a volver a los 5 grados de mínima. Es decir, hay que volver a poner la manta gorda en la cama. Yo no la he quitado. Ah, no, yo sí, así que tengo que volver a ponerla. Porque sí, mira, y el... ¡Esto es Cercedilla! Ya, puta. La verdad es que sí. Pero bueno, mira, el lunes, aunque bajen las temperaturas, lo que sí que parece es que no va a llover durante la semana. Eso tiene pinta. Pero bueno, vamos con lo que realmente importa. Benacazón. Con lo que todo el mundo espera, el tiempo en Benacazón. Y en Benacazón el tiempo nos da sol, sol y sol durante toda la semana. ¿Verdad? Sí, no me estoy equivocando. Con temperaturas máximas de unos 30 grados y unas mínimas de unos 15, más o menos, durante toda la semana. En Benacazón sí que saben, ¿eh? Bueno, aunque a ti no te gusta el calor, así que... Hoy le he preguntado a Alexa cuántos grados hacían y me ha dicho, pues 15, máxima de 22. Y he dicho, ¡uy! ¿Eso en dónde? Se lo he preguntado, en Cercedilla. Ah, se lo has preguntado a Alexia. Alexa. Yo me levanto por donde nos escucha en el gobierno, pues es, por ahí. Por ahí nos preguntas, mira tú. Pues una vez que ya hemos dado el tiempo, llega el momento de la primera canción, las canciones que nos selecciona Rime. ¿Y qué nos cuentas de esta primera canción para abrir la mañana? Pues que el estilo del cantante de Billy Stewart... Stewart de los Stewart de toda la vida. Por supuesto. Se llama... Bueno, su estilo de cantar se llama scat, que se originó en el jazz. Y esto supongo que significa después... Muy bien. Sí, porque pues... luego... Ay, espérate, porque esto es súper interesante. Stewart, aunque es poco conocido por su temprana muerte, nos comentaba Rime, en 1970, por un accidente de coche, junto a sus tres compañeros de grupo. Bueno, pues con ¿qué esta... ¡qué coincidencia! Pues con esta noticia trágica de la muerte en 1970 de Billy Stewart, vamos con Summertime. La, la. La. There's nothing gonna harm you. qué canciones nos trae Rime todas las mañanas para despertar, ¿eh? Es una artista, estoy encantada. Sí, sí, sí. Además, yo por lo menos, tampoco es que mi enciclopedia musical sea muy amplia, pero me sorprende con muchas canciones. Yo esta no la conocía, ¿eh? Yo tampoco, pero es que si tú imagínate, si tu enciclopedia musical ya es... limitada. Imagínate la mía, que soy más joven. Bueno, gente joven que me supera con creces, pero ¿eh? Pero yo te admiro, Josh, porque tú tienes más intelecto. Sí, ojalá, qué cosas tan bonitas dices de mi Francesca. Yo lo dejo ahí, como tú dijiste. Vamos con la llamada. Fíjate, porque aquí nos suena la llamada del día. Y hoy, en la llamada del día, tenemos a Ángel García Casado, que nos viene a hablar de un club muy especial. Del club Queremos a Nuestros Mayores. Ángel, buenos días. Hola, muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí te saluda Francesca, que está en los estudios de Radio Cercedilla. Hola, Francesca, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿y tú qué tal? Pues bueno, aquí, de buena mañana del sábado. Eso está bien. Y Ángel, cuéntanos, que nos tienes a todos expectantes por saber en qué consiste este club Queremos a Nuestros Mayores. Pues mira, yo la verdad es que llevaba tiempo pensando en esto. Yo soy enfermero. Y bueno, me llevo dedicando al tema de las personas mayores a nivel de terapias, tanto físicas como cognitivas, como de hábitos saludables, pero lo hacíamos de manera presencial, de manera física. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, con esto del confinamiento y demás, muchas sesiones pues, no se han podido hacer, muchas personas han quedado sin atención, y hemos notado que además, al no tener esa atención, pues como que han perdido por ciertas capacidades y demás. Uh-huh. Y eso quedamos, es decir, con nuestros pacientes que les atendíamos y demás, imagínate a los que no hemos atendido, pues peor todavía. Así que, bueno, por lo que planteé o lo que dije, oye, pues vamos a hacer algo chulo, vamos a hacer algo distinto, no está funcionando muy bien la parte presencial, no está funcionando muy bien la parte de terapias, pero no podemos llegar a todo el mundo. Pues nosotros trabajamos en Madrid capital, pero yo qué sé, pues gente de Cercedilla, por ejemplo, pues no la podemos atender, no llegamos hasta allí. Así que dije, bueno, y si ponemos el conocimiento que tenemos a nivel presencial y lo ponemos a nivel online, pues bueno, creo que puede dar muchísimo valor a muchísimas personas y creo que es algo importantísimo. Qué bien. Y ahí, de ahí surge la idea del club. ¿O el club ya existía antes? El club nace en el confinamiento. En el confinamiento. Muy bien. Y entonces lo habéis puesto online, que cuéntanos cómo, dónde se puede encontrar en internet, en qué sitio. Mira, podéis encontrarlo en tenéis dos opciones. Una de dos, ponéis www.terapiasycuidados.com/club o directamente busquéis el nombre del club en Google y lo primero que os sale, Club Queremos a Nuestros Mayores, y el primero que sale es el nuestro. Mira, qué bien, qué sencillo. Hombre, todos dando facilidades, ¿no? Claro. Y por la gente que todavía no se va a meter o está escuchando la radio, ¿qué se va a encontrar ahí? Cuéntanos en qué consiste, sobre todo, las actividades de este club tan especial. Mira, nosotros lo que hemos visto es que muchas veces, digamos que en el mundo de las personas mayores, de tercera edad, o como queréis llamarlo, normalmente el pensamiento que tenemos nosotros es una persona mayor que no puede valerse por sí misma o que no tiene capacidades, bueno, podemos buscarle una residencia, ¿no? O algo así. Ya se ha visto, desgraciadamente, que el tema de las residencias, no, el sistema en general no funciona bien, pero no que no funcione bien ahora por el tema del coronavirus, sino que no funcionaba bien de antes. Ha sacado a la luz pues todas las carencias y todos los problemas que las residencias pues existen. Entonces, la idea con el club es que las personas no tengan que ir a esas residencias, que tengan, las familias tengan el soporte y las personas mayores tengan, las familias tengan el soporte y el conocimiento para que las personas mayores pues se mantengan lo más autónomas posibles, lo más independientes posibles, el mayor tiempo posible. Sí. Esa es la idea. Con respecto a tu pregunta, ¿de qué se van a encontrar? Pues lo que se van a encontrar va a ser a diario, van a tener rutinas físicas, cada día es una rutina distinta, entonces van a poder pues trabajar tanto por miembros inferiores, miembros superiores, coordinación, fuerza, equilibrio, todo eso, claro, adaptado a personas mayores, personas de más de 80 años y que, bueno, que puedan hacerlo y con diferentes, bueno, pues categorías. Además, van a tener sus hojas de estimulación cognitiva para que puedan seguir entrando su cerebro, que tengan una estimulación cognitiva mejor que la que da la televisión, por ejemplo, ¿no? Yeah. Muchas veces la única estimulación cognitiva que tenemos es la televisión, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Porque se empieza a perder muchas capacidades. Y aparte, por supuesto, pues un soporte a la familia, ¿no? Un grupo en el que, bueno, pues las familias pues tanto pueden hacer sus preguntas, como pueden contar también sus éxitos, como pueden asesorarse con otras familias también que estén en la misma situación y digan, oye, me está pasando esto. Oye, pues yo lo solucioné así, o yo lo solucioné así. Y aparte, pues todo eso, claro, cubierto por todo el equipo de terapias y cuidados de Omid Curatio, que somos, bueno, pues yo soy enfermero, pero mis compañeros pues son fisios, psicólogos, etcétera, etcétera. Omid Curatio, me encanta el nombre. Muy latino. Sí, muy latín, sí, sí. ¿Qué significa? Se llama, es más o menos, es decir, está mal declinado. Si alguien es experto en latín, sepa que está mal declinado y lo sé. Porque me lo dicen siempre. Dicen, es que está mal declinado. Digo, sí, es verdad. Tenemos un oyente que se lo sabe todo de las palabras. Así que, Jorge, Niño Ruiz Abanares, perdona la declinación de Omid Curatio. Disculpa, a veces me sonaba mejor así y por eso lo pude decir. Tener en cuenta que es, digamos, más una marca que una frase bien construida. Pero en resumen, lo que significa es como curar a las personas, ¿no? Ah, qué bien. Oye, estamos mirando aquí, Francesca y yo, la página de Omid Curatio, de terapias y cuidados, mientras hablamos, y es muy chula la página, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Pues muchas gracias. La voy a cambiar. Sí, vaya hombre, ahora que no... Vaya por Dios. Ahora que nos estamos diciendo que nos gusta, bueno, pues entonces si la cambias, cambiará mejor, eso ya va a ser fantástico. La cambiaré a más bonito, será mucho mejor, sí. Está muy bien. Y oye, Ángel, decías mayores de 80 años, ese sería un poco el límite, sabiendo que en las edades nada está escrito, pero ese sería el límite que se marca de cuando alguien pasa a ser mayor. Bueno, es que es relativo. El límite real, y según los escritos científicos, es a partir de los 65 años. Yo en España, sinceramente, no creo que una persona mayor de 65 años pueda ser considerada una persona mayor, me refiero, porque son gente que viaja, que incluso trabajan y que hacen un montón de cosas, me refiero. No creo que sea así, incluso los... digamos en los 70, por así decirlo, en general tampoco, hombre, hay gente pues que tiene muchos problemas y que con 60 años está fatal, pero hay gente con 70 años que está viajando, incluso con 80, ¿no? Pero nosotros normalmente trabajamos con gente de 80 años para arriba y sabemos que estos ejercicios les funcionan. Qué bien. ¿Y qué tal está funcionando el club desde que lo instaurasteis? ¿Tenéis muchos miembros? Bueno, va despacito, porque sí que es cierto que yo estaba muy liado, sobre todo con el comienzo de los presenciales otra vez, a partir de mediados de mayo, con todos los protocolos, todo el tema de material y demás, y está bastante liado, con lo cual no le he dado la difusión que a mí me habría gustado darle, pero la gente que está contenta. Y la gente que lo hace, pues está viendo, yo hablo con ellos y la gente me cuenta, pues eso, que se nota la diferencia, ¿no? En cosas pequeñitas, ¿no? Oye, mira, mi padre caminaba e iba arrastrando los pies y ahora ya nos levanta bien y tal. Bueno, pues son cosas chiquititas. Ojo, pero muy importantes, que no son, ¿eh? Chiquititas, pero... Claro, pero no son tan chiquititas, ¿no? Porque eso puede hacer, primero, lo que demuestra es que ha mejorado en la tonificación de los miembros inferiores, en las piernas. Y es que además, no solamente es eso, sino que bueno, pues evitan caídas, que al final las caídas, pues una de las causas principales de mortalidad en personas mayores. Caída, fractura de cadera, y después de la fractura de cadera, pues hay una carencia de 4 meses, en el que durante los primeros 4 meses hay una mortalidad enorme. Ya. Claro, pues vamos a evitar eso, ¿no? Qué bien. Oye, y los servicios que dais, algunos son gratuitos, algunos no. Cuéntanos, que siempre nuestros oyentes están interesados en saber cuándo tienen que pagar y cuándo no. Mira, los servicios presenciales, obviamente, pues somos terapeutas y sí que hay que pagar. Nos contamos con subvenciones de la Comunidad de Madrid, pero sí que hay una parte de pago. No es muy grande, pero sí que hay de pago. Uh-huh. El club, por ejemplo, el primer mes lo estamos dejando a 1 euro. Ah, Mira. Que es prácticamente regalado, es que menos no lo podemos poner, ¿no? Que es un euro y luego los siguientes meses 27, que es incluso, vamos, es menos que incluso ir a apuntarse a un gimnasio. Y luego contenido, pues hombre, nosotros, yo tengo un canal de YouTube, también estoy en Instagram, entonces ahí sí que es de contenido gratuito y lo mantengo lo más actualizado posible. Qué bien. Pues Ángel, no sé si algo más que quieras contar a la audiencia de Radio Cercedilla. Yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán ya siguiendo tu página, vuestra página, terapiasycuidados.com. Pero si hay algo más que quisieras contar, aprovecha que los micrófonos son tuyos. Perfecto. Bueno, pues yo lo que creo es que tenemos que cambiar un poco la mentalidad que tenemos con nuestras personas mayores. Mira, yo cuando empecé, yo soy enfermero, yo he trabajado en residencias, he trabajado en hospitales con personas mayores, he estudiado y entonces pues he tenido un montón pues de experiencias con ellos. Y muchas veces cuando es decir, la mentalidad nuestra es un poco, bueno, ya son muy mayores, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Que ya da igual, no, ya es que son muy mayores, ya es que no podemos mejorar, ya es que no podemos hacer nada. Pues es alucinante la cantidad de cosas que las personas mayores pueden hacer. Si os metéis, por ejemplo, en mi Instagram, que es angel.cuidados, podéis ver pues muchas sesiones de nuestras que hemos grabado o partes de las sesiones que hemos grabado. Podemos ver incluso, cómo en la cuarentena pues una familia me envió una tablet para que se la configurara para su madre, vamos, era una persona mayor. Que tiene 94 años, va a cumplir 94 años la semana que viene, pues la mujer ha aprendido a hacer videollamadas con una tablet. Mira qué bien. Cosas de esas, ¿no? Que dices, no, es que es imposible. O yo qué sé, personas que le diagnostican Alzheimer y dicen, no, es que con Alzheimer, pues ya, nada, le dejamos en el sofá, que no sufra mucho y le dejamos pasar, ¿no? Obviamente nadie dice eso, pero más o menos es lo que se suele hacer, ¿no? Como, sí. Bueno, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y, joder, cuando haces las sesiones, cuando trabajas con la evidencia científica y descubres que puedes recuperar en demencias moderadas un 10% de las capacidades cognitivas, o incluso si los pilla, digamos, pronto, que es cuando los recién diagnosticados puedes recuperar prácticamente todas sus capacidades, pues, joder, pues sí que hay un futuro, sí que hay cosas que se pueden hacer. Y mucha gente no lo hace por desconocimiento. Ya. Que no es dejemos al abuelo hasta que se apague del todo, sino que hay todavía mucho futuro para las personas mayores. Muchísimo, además. Y muchas cosas que pueden hacer y mucha forma de motivarles a hacer las cosas, porque ellos tienden a ser un poco comodones y lo que hay que hacer es motivarles para hacer cosas y es que se consiguen cosas muy buenas y muy bonitas. Pues Ángel, un proyecto precioso y completamente necesario. Y como tú dices, pues creado desde el corazón, ¿no? Sí, no, desde luego. Es decir, aquí hay muchísima vocación detrás y bueno, y mucho, mucho cariño y mucho amor, que al final es muchas cosas, mucha parte de lo que ellos necesitan. Qué bien. Pues Ángel, te mandamos un abrazo muy fuerte y que vaya adelante este club, que tengáis muchos socios y muchas socias, y a ver si más adelante volvemos a hablar y nos cuentas qué tal ha ido. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a participar. Pues seguimos en contacto, querido Ángel. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias igualmente. Adiós. Hasta luego. Francesca, vamos con la segunda canción que nos propone Rime. Me vas a perdonar, pero yo no sé pronunciar esto. The Beigeness, puede ser. Beigeness, suena bien. ¿Verdad? Pues el autor, Kate Tempest, poeta, músico y activista que forma parte de la corriente actual en Inglaterra. Por lo que nos dice aquí Rime, les une una expresión fuerte de urgencia política y social que refleja sobre un país que está pasando por tiempos revueltos. Pues sí, Inglaterra pasa por tiempos revueltos. Como todo el mundo, iba a decir. Vamos, no quería decir Estados Unidos últimamente. Pues vamos adelante con The Beigeness. In a jacko hat, to the kiddie in a Rooney shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat. A young girl heard the truth and an alley cat howling on the roof next door. Imagine that all your idols were just like you. Nothing's beyond you, do what you want to do if you feel that it wants you to. Look, true never meant nothing more than it means right now, and everything's fake. But you and your deepest reaches keeping secrets know what it takes to make a meaning mean life, your heart beats in the oldest groove. Life is huge, but we have shrunk it, we've made it small. We used to walk tall, but who cares, right? We're having a ball. Yeah. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, you speak to me. Them things you hide ain't hiding, no firm ground, but we ain't sliding. Them things don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave them. All life is forward, you will see. It needs you to lead it. Go ahead, keep it in till it rubbers you. Move fast, don't stop, you've got things to do. Pull yourself ask them, man, it isn't you. Nod your head and believe that until it's true. You can tell it not to show its face when you are trying to hold your space. But it's in you, deep in your sinews, and it comes out on the coldest days. See the kid with the memory he can't shake. See the man with the lover on his mind. See the lady with the guilt and the heartache. See the woman trying to battle with time. See the man with the blood on his hands. See the girl with the hands on the hips. Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it. You're so focused on finding the differences, you ignore the bonds that bind us. Got my hand on my heart when the rhythm hits. It's looking for us but can't find us. In the valley of vanity viciousness, full schedules and empty containers. We're kissing the cautious that cripple us, enjoying the beigeness. Do it your way and I'll find. Atención, oyentes de Radio Cercedilla. Llega algo inaudito, algo que nunca ha ocurrido en la radio en ningún lugar del mundo. El concurso que ponen los oyentes, en particular el oyente Jorge Ruiz Abanares, que va a Banares, que nos va a ir poniendo las pistas de la palabra misteriosa esta mañana. Vamos a poner la sintonía. Y por favor, niño Ruiz Abanares, ponnos la primera pista de la palabra misteriosa. Tardará unos segunditos porque tenemos un retardo de unos 10 segundos más o menos. Desde que la señal sale de nuestro micrófono a través del ordenador, llega a Zeno. Ya está. Ya ha llegado. ¡Qué rápido, eh! Yo pensaba que iba a tardar un poquito más. Los 10 segundos que pronto se han pasado. Muy bien, pues atención. Primera pista de la palabra misteriosa. Estoy hasta nerviosa, ¿eh? Mira, dice pista número 1. Etimológicamente se refiere a un desorden en los cuerpos celestes interpretado como mal augurio. Joder. Va, no digas palabrotas en la radio que nos escuchan los niños, Francesca. Perdón. A ver, repite que estoy ya pensando. Etimológicamente se refiere a un desorden en los cuerpos celestes interpretado como mal augurio. Yo ya estoy también dándole vueltas. Pues ahí, esta primera pista es bastante, porque nosotros normalmente damos así como cortito para que no. Pero esta se explaya un montón, es que, ¿eh? Se te está olvidando que estamos hablando con el inigualable, el grande Niño Ruiz Abanares. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ir dándole vueltas. Por favor, los oyentes que piensen lo que pueda ser. Aparte, el Niño Ruiz no puede participar, tampoco Isa, que va en equipo con él, tampoco puede. Bueno, igual sí, no lo sé, igual no lo sabe Isa. Pues que vayan probando suerte y vamos. Vamos a ir, fíjate, mientras lo pensamos. Bueno, recordemos cuál es el premio, porque el premio, atención, es un libro escrito por el propio Ruiz Abanares, que todavía no está publicado por una editorial, pero sí que está accesible para leerlo y para disfrutar de Argos, el perro más anciano del mundo. Un cuento ensayo. Yo estoy deseando leerlo, así que a ver si soy el ganador. En primicia, Jota. Estamos aquí compitiendo realmente. Sí, señor. Vamos a ver, Francesca, a ver quién de los dos lo adivina. Nosotros, como tenemos micrófono, podemos, en vez de escribir, podemos decirlo a través del micrófono, ¿no? Sí, sí. Pues para que podamos pensar un poco, fíjate lo que viene ahora y así podemos ir dándole vueltas. Bueno, no muchas porque tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice Nerea Rubio, que hoy no puede estar. Vamos a poner la sintonía de Nerea Rubio para hacerlo todo bien. Aquí está. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Qué bonita la sintonía que nos trae a Nerea todas las mañanas, pero hoy Nerea tenía un compromiso ineludible, un poquito más importante que el de Radio Cercedilla, pero no quería dejar de estar aquí con nosotros, porque además sabemos que hay muchos oyentes que esperan el consejo de Nerea con los brazos abiertos, así que nos ha dejado un audio grabado para que no nos perdamos este consejo de Nerea Rubio. Así que vamos adelante con él, vamos a escucharla. Aquí hoy Nerea tiene suerte, yo no la puedo interrumpir. Eso estaba justo pensando. No puedo hacer chistes ni bromas malas, así que vamos a escuchar este consejo que nos trae Nerea. Hola, Jorge y compañía. Buenos días, Cercedilla. ¿Qué tal? Lo primero de todo, perdonarme que no pueda estar ahí esta mañana con vosotros en directo. Pero igual he querido poder cumplir y aportar mi parte en este estupendo programa que me abre las puertas cada 15 días y yo estoy súper contenta. A ver, hoy os voy a proponer una especie de ritual, ¿vale? Para que lo haga la gente que le apetezca un día. Es como voy a dedicar un día a esto. En este caso voy a proponer como un ritual así como muy de la tierra, ¿no? Para quienes tengan ganas de coger fuerza, seguridad, aplomo, ¿vale? Entonces, recuerdo que para mí y la mayor parte de mi trabajo la baso en cómo poder utilizar las cosas cotidianas, cómo poder poner conciencia a los actos más sencillos y fáciles de la vida cotidiana, cómo utilizar las cosas que ya tengo en casa sin necesidad de cosas que se nos complique mucho, ¿no? Entonces, os voy a proponer como varias cosas que ya solemos hacer en la vida cotidiana, como es el hecho de desayunar, de comer, de vestirme, de cepillarme el pelo, pero con una intención, con una conciencia y con un valor muy, pues eso, muy arraigado en lo nuestro, porque la mayor parte de las cosas que queremos conseguir, como en este caso os estoy proponiendo, pues necesito fuerza o más seguridad o más aplomo o estar más en calma conmigo misma, es algo interno, o sea, es algo que yo tengo que despertar dentro de mí, no es algo que voy a conseguir fuera. Entonces os voy a dar varias pautas para que las llevéis a cabo un día que os apetezca. Entonces, la propuesta es que lo hagáis todo un día para ver qué pasa, pero todos estos consejos o propuestas las podéis hacer, claro que sí, de forma pues suelta. Oye, pues yo voy a hacer esta, pero esta no, ¿vale? Cuando queráis, siempre que queráis, es para todo el mundo. Entonces, vamos a empezar por levantarnos por la mañana, el día que haya decidido, voy a hacer esto. Hoy voy a intentar despertar, conectar con mi fuerza, porque me apetece estar más seguro, más aplomada. Entonces, nada más levantarme por la mañana, lo que tengo que hacer es, me despierto, me levanto de la cama, doy unos pasitos y es quedarme de pie, hacer una respiración profunda y nada más. O sea, lo primero que hago en el día es bajar 3 veces al suelo, es doblar las rodillas, bajo, toco el suelo con las manos, subo, me pongo de pie, bajo de nuevo, me pongo de pie, bajo de nuevo, me pongo de pie. Es ir a cuclillas, ¿vale? Sin más, bajar, respirar ahí abajo, subir, bajo, subo, 3 veces. Es como ¡pum! Lo primero que hago es conectar con la tierra. De ahí, pues ya cada uno a lo que haga por la mañana. Yo voy a recomendar en este caso el desayuno, ¿vale? Este día, ¿vale? Desayuno, comida y cena. Mi propuesta es que sea una comida basada, ¿vale?, en alimentos de la tierra, pues sobre todo esas verduras, ¿no? Y patata, muy, muy importante también, ¿no? La patata en todas sus formas, patata asada, patata frita, chips, cada uno lo que quiera. Muy patata, quien coma carne, en este caso, muy bienvenida, ¿vale? Y si no, pues verduras, cosas verdes, cosas de la tierra, cosas de raíz también, ¿vale? Y hortalizas, bueno, toda esta parte. Se puede hacer infinidad de comidas con estos alimentos. Así que la dieta este día será basada en esto que os estoy diciendo. Y después del desayuno, que ha podido ser pues un sándwich, ¿vale? De pan integral, en este caso los integrales van mucho con esta parte de tierra que yo os digo, también pasta integral, arroz integral, panes integrales, ¿vale? Cosas integrales, pues por ejemplo, un sándwich de pan integral con jamón dulce o con lo que queráis cada uno, y un café, ¿vale? Pues después de vuestro desayuno hay un ritual de me voy a la ducha, ¿vale? Esa ducha va a ser tipo peeling, es decir, tengo que coger un poquito de café molido, café con mi gel o con el jabón que yo utilice habitualmente, lo mezclo y pasaré por toda mi piel este café con el jabón a modo de limpieza, eso de peeling, ¿vale? Por toda la piel, ¿vale? Os ducháis después como cada uno quiera y al salir de la ducha lo que haré es, en lugar de usar aceite, quien lo use, usará crema, ¿vale? Porque es más consistente, es más fuerte, ¿vale? Crema en el cuerpo y la ropa que propongo utilizar para coger fuerza, plomo, consistencia, tiene que ser ropa de alguna manera ceñida, ¿vale? Pues pantalones ceñidos o un vestido ceñido o un cinturón que me dé. Tengo que darle esa información al cuerpo, la información de me sujeto, acoto, ¿no? Mi cuerpo en mi eje, yo me sostengo a mí misma y el eje que me da la ropa es súper interesante, la percepción corporal. Entonces vamos a usar ropa ceñida ese día. Vale, ropa ceñida, vamos a utilizar cosas de piedra en nuestra pues nuestros complementos, collares, pulseras, pendientes, pues tendrán piedras o serán grandes y pegados al cuerpo, ¿vale? No unas pulseras a lo mejor muy sueltas, sino más que se ciñan a la muñeca y así. Pelo irá recogido, ¿vale? Y pues maquillajes o así, en el caso de las chicas, tonos ocres, tierras, marrones, con algún naranja, ¿vale? Después la comida y la cena, ya lo hemos dicho, todo ese tipo de alimentación. Y en algún momento del día, yo recomiendo siempre que estas cosas se hagan por la mañana porque me dura, ¿vale? El trabajo me dura durante todo el día, pero quien no pueda por lo que sea, en algún momento del día que utilice para el ambiente, pues para estar en casa o conduciendo o en el trabajo, música de tambores, ¿vale? La música de tambores es una vibración que cae mucho a la tierra, que conecta mucho con un pulso muy vital y muy de cada uno, muy propio, y nos hace estar como mucho más aplomados, mucho más, un poco más dentro, ¿vale? Eso con respecto a la música. Si alguien quiere añadir cosas, pues esa música la bailo, ¿vale? Bailo un poco, muevo el cuerpo con esa ropa, con todo eso, muevo el cuerpo con música de tambores, un minutito, dos minutitos, ¿ok? Y ya para finalizar el día, lo que haremos será cepillar el pelo, ¿vale? Quien no tenga pelo largo también lo puede hacer, porque es la sensación de soltar con un peine o con un cepillo el cuero cabelludo, el masaje de cepillar el pelo hacia abajo, boca abajo, agacho la cabeza y cepillaré todo mi pelo desde las cervicales hacia abajo, dejando que caiga el movimiento del cepillo hacia el suelo. Para dormir, evidentemente, quitaremos todo lo que hemos montado, mi traje de fuerza y de seguridad. Quien se quiera duchar por la noche, súper bienvenido. Si no, una buena limpieza de cara, de manos, de pies. Pelo recogido, una infusión a quien le guste para por la noche de flores, cualquier tipo de flor nos sirve, respirar profundo y una vez en la cama, tumbados boca arriba, respiraréis profundamente tres veces, también dejando que el cuerpo caiga hacia la cama y esa cama caerá hacia el centro de nuestra tierra madre. Sin más, espero que lo podáis probar o si os apetece podéis comentar, quien tenga dudas, quien tenga preguntas, quien tenga curiosidades o quien realmente le apetezca hacerlo y probarlo, que después nos cuente, ¿vale? Espero que os haya gustado, que lo paséis súper bien y feliz fin de... ¡Gracias! ¡Buenos días, Cercedilla! ¡Chao! ¡Chao, chao, Nerea! Muchísimas gracias por traernos este ritual tan bonito, tan precioso. ¿Tú vas a seguirlo, Francesca? Yo sí, pero no hoy. Quizá mañana. Muy bien, aunque sabes el lema de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero es que ya me he levantado y ya he venido bien, aquí bien. Y no llevo ropa ceñida. Esto no es posible ya. Muy bien. Lo que sí es posible es... adivinar la palabra misteriosa que tenemos hoy, aunque Jorge Ruiz Abanares nos lo está poniendo difícil, como tiene que ser, porque si lo adivinábamos a la primera, pues será muy sencillo. Yo me voy a esperar a la segunda pista, pero Jorge Jimeno, J. Jimeno, ya ha hecho un intento que, por supuesto, el niño Ruiz Abanades acaba... ¿Cómo es la palabra? Se me ha olvidado. Pues ha dicho que no. Así de sencillo. Sí. Así de sencillo. ¡Oh! Atención con la pista 2. Ya tenemos una pista. La palabra contiene un oficio. Mm-hmm. La palabra contiene un oficio. Ostras. Yo ya estoy dándole, ¿eh? Quiero ese libro, quiero leer algo. Pero estaba en internet, ¿no? Por si acaso se puede visualizar, aunque no lo gane yo, por ejemplo. No, creo que no. Bueno, creo pero me no. lo dejas. Luego, si lo ganas... Luego, si lo gano yo te lo dejo. Vale. Vamos a ver. La palabra contiene un oficio y recuerda a nuestros oyentes la primera pista, querida Francesca. Etimológicamente se refiere a un desorden en los cuerpos celestes, interpretado como mal augurio. Bien, pues para que podamos pensar con calma, vamos a poner la tercera canción que nos ha seleccionado Rime, para que podamos pensar mientras suenan ritmos de... Ojos de brujo. Pero la canción es... Ventilador R80. Eso. R80. Pues vamos con Ojos de Brujo, que es... muy poco conocido, pero muy favorito de Rime. Pues venga, vamos con el ventilador. Ya veré, me, ya veré, me, ma. Dime, ¿no suena la rumba? Dime. vida que llevamos va cargadita de piedra. Del abismo ya nos viene y está mala condición. Solo nos queda la rumba y una buena bulería, un bailecito por tango y el cante del camarón. Ya veré, ya veré, mi pero suena la rumba. Bueno, rime la que has montado aquí, que estamos bailando Francesca y yo con el ventilador de Ojos de Brujo, que esta sí que la conocíamos, pero cómo nos han movido el cuerpo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no digo nada. A mí, personalmente, los ritmos flamencos no me suelen gustar, pero oye, oye, esta no digo nada, ¿eh? Esta te ha hecho moverte, vamos, que pensaba que me tirabas la casa abajo. Ponme el tablao que me levanto ya mismo. Pero fíjate, para que nos tranquilicemos un poquito, mira qué pajaritos tan bonitos suenan. ¡Qué pajaritos! Tan bonitos como la colaboradora que tenemos al otro lado del teléfono, Elena Ángel. ¡Buenos días! ¡Qué gusto saludarte! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Gracias por el recibimiento. ¡Hola, Elena! ¿Qué tal, Francesca? ¿Qué tal, Jota Jimeno? Pues con ganas de escucharte. Bueno, pues nada, yo lo primero de todo, felicitarnos a todos, porque ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y como dicen, de cuidar de la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos, pues nada, felicidades a todo el mundo y a cuidar mucho de la naturaleza. Eso. No sé si, bueno, no pues sé si nos podemos felicitar o no. Bueno, tendremos que, no sé, tendremos que intentar mejorar un poco en este aspecto, pero yo creo que sí. Yo quería hablaros de la vida secreta de los árboles. ¡Anda! Sabía yo que Elena nos trae secretos. Y como secreto, la vida secreta de los árboles. Eso es. Y bueno, pues os voy a hablar de ello hablando en primer lugar de Peter Guilbeault, que fue un guardaforestal reconvertido a estudioso de la naturaleza y que tiene un libro que se llama La vida secreta de los árboles, precisamente del 2017, muy interesante, que os aconsejo a todos. ¿Sabes que me lo he leído hace un par de semanas? ¿Qué? ¿En serio? Bueno, pues para entonces todo esto no va a ser ninguna novedad. Bueno, sí, sí, porque dicho por ti, seguro que encuentro cosas que digo, anda, mira, me lo había saltado. Así que... Bueno, mucho mejor, porque así me ayudas a que la gente pueda entender un poco lo que contaba Peter Guilbeault, ¿no? Vamos a ver. Él lo que defendía, lo que dice además en el prólogo, es que los árboles se comunican entre sí, son árboles que aman, que cuidan a sus hijos, que cuidan a sus enfermos y a sus vecinos, que son árboles sensibles, con emociones y que también tienen recuerdos. Y bueno, que parece increíble, pero es cierto, ¿no? Y entonces, en este sentido, que hablaba de que los árboles se cuidan unos a otros, a mí me llamaba mucho la atención que hablaba de, bueno, sabéis que muchas veces vas paseando por el bosque y de repente pues ves lo que parece ser una piedra llena de musgo. En realidad, muchas de las ocasiones no es una piedra, sino que es un antiguo tocón, o sea, es un viejo árbol. Y si rascas un poquito más, pues ves que el árbol todavía está verde, que está vivo, y dices, pero bueno, o sea, ¿esto cómo puede ser? Es imposible si no puede realizar la fotosíntesis. Bueno, pues la respuesta es que por debajo, por las raíces, los árboles vecinos le proporcionan una solución de azúcares a sus miembros más ancianos para mantenerlos con vida, ¿no? De hecho, si nosotros pudiéramos ver un poquito más allá en el suelo, veríamos que es un enmarañado sistema que conecta a la mayoría de todos los individuos, de toda la especie, por lo menos, de una misma población. Y es que los bosques son superorganismos que se ayudan unos a otros. A pesar de que siempre se ha pensado muchas veces que en la naturaleza todo es competición, la verdad es que cada vez más vemos que es lo contrario, que es que en la naturaleza todo es cooperación, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se comunican unos con otros y se ayudan y se mantienen vivos a los miembros más débiles? Pues porque juntos funcionan mejor, o sea, no tiene más mayor explicación que esa. O sea, un solo árbol, por ejemplo, no es capaz de crear el microclima para que todos puedan vivir de forma buena, ¿no? O sea, no es capaz de amortiguar el calor y el frío, no es capaz de almacenar la cantidad de agua que se necesita, la humedad. Y sin embargo, cuando hay muchos árboles juntos, pues todos prosperan. Y de ahí el que se ayuden los unos a los otros, para que ninguno muera, ¿no? Lo curioso es que estas redes solo se tejen en bosques naturales. O sea, en plantaciones forestales, quizá por la forma en la que se realiza con mucha distancia, las raíces nunca se llegan a encontrar y formar. Y de hecho la autora hablaba como de los árboles huérfanos, ¿no? De los niños de la calle, de estos árboles que se plantan de esta forma porque nunca llegan a tejer realmente, o es muy difícil que lleguen a tejer esta comunidad que sí hace el bosque natural. Ya, así que, bueno. es como tener a un individuo ahí aislado como en nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces. La verdad es que sí, a mí cuando lo estaba leyendo me surgían muchísimos paralelismos con nuestra sociedad por distintas cosas, ¿no? De hecho, pues cuando se corta un árbol de la misma especie, que muchas veces pues lo cortamos pensando que vamos a dejar crecer mejor a otros árboles, en realidad estás aislando a los árboles. Y se ha llegado a demostrar que esta estrategia a la larga fracasa, bueno, pues porque, diciéndolo así de una forma que podamos entender, le has dejado sin ese vecino que le pueda llevar el tazón de leche o la sopa en plato, pues cuando está enfermo, ¿no? Entonces, lo has dejado sin la capacidad de, en esos momentos en el que está más débil, poder tener nutrientes de otros árboles. Claro. Y además, pues, está también mucho más expuesto a las inclemencias del tiempo, a las tormentas, a todo en general. Así que, bueno, es muy curioso. La verdad es que es inevitable cuando lees el libro estar haciendo analogías todo el tiempo entre el bosque y la sociedad de humanos, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos tocones, tenemos... Ese es el chiste que tenía que meter. Hasta sí, yo claro, mismo he dicho. Yo creo que también somos un superorganismo. Si te pones a pensarlo, a mí me dejó pues muy un poco impactada en ese sentido, ¿no? Y dices, es que nosotros realmente también somos un superorganismo a nivel mundial. Lo puedes llevar desde a tu propia comunidad hasta irte mucho más allá, ¿no? Y sacar muchas conclusiones. Oye, ¿y sabéis que también sabéis dónde el peligro? Los unos a los otros. Pues cuéntanos, yo sí que lo sé, pero cuéntanoslo a todos. Yo no lo sé. ¿Sabías? Pues esto se demostró a través de un estudio que se hizo en la sabana con las acacias, que sabéis que es un manjar exquisito para las jirafas, y entonces las acacias, cuando llega una jirafa, es capaz de enviar un gas de aviso, en este caso el etileno, que indica a otras acacias que están siendo atacadas. ¿Qué pasa? Que este aviso se va expandiendo y cuando una acacia lo recibe, se lo manda a otra. La jirafa, que también es muy lista por su parte, pues ya lo conoce y entonces pues pega unos bocados de una de las acacias y no se va a la inmediatamente siguiente, sino que se va a otra zona donde quizá no ha podido llegar todavía el aviso, ¿no? Y entonces todavía las hojas no tienen esta sustancia tóxica. O se va a contraviento. A contraviento, ¿verdad? Eso es, como el etileno pues siempre se expande hacia las otras acacias a través del viento, pues ella dice, bueno, pues ahora no voy a contraviento y las otras acacias no han podido recibir este aviso. La verdad, me parece súper, súper curioso. Es muy, muy chulo. Y otra cosa también importante, sobre todo esto que a nosotros nos gusta tanto ir a por setas al bosque, que sepamos que no solo se comunican los árboles a través de sus raíces, o sea, también forman una red enorme para interconectarse a través de los hongos, a través de las setas, que utilizan pues como conductores, ¿no?, para pasar información de un árbol a otro y para distribuir también alimentos y que fluya de unos ejemplares más sanos o más pequeños. Así que, bueno, esto también explicaría por qué nosotros muchas veces cuando hacemos pues nuestras huertas con nuestros diseños pues muy pensados en el utilitarismo, no tanto pensando en cómo funciona un bosque, pues que a veces sean atacados o que se lo coman mucho más los insectos o los bichitos, etcétera, porque no tienen tampoco esta interconexión o no están en esa comunidad, tampoco tienen tanta biodiversidad y no se pueden beneficiar pues de todas estas interconexiones que ocurren en el bosque, ¿no? De hecho, hay una corriente pues muy ligada a la permacultura que defiende el realizar la huerta, por ejemplo, como si fuera un bosque comestible. Entonces, un bosque comestible es una forma de hacer un huerto, pero con un diseño muy especial y elaborado, que combina tanto árboles frutales como plantas comestibles, perennes, cultivos de raíz, aromáticas. ¿Qué pasa? Que si tú imitas a un bosque natural, por las sinergias entre las distintas especies, se aporta una gran cantidad de frutas y hortalizas. Hay mucha más fertilidad en el suelo, porque hay muchas plantas que son fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, como leguminosas, o hay muchas forrajeras que producen gran cantidad de biomasa que alimenta de nuevo a la tierra. muchas las aromáticas, ¿no? Que atraen, repelen muchas plagas, pero sin embargo atraen a muchos insectos beneficiosos. Entonces, pues a todos los que os gusta la huerta, yo os recomiendo que investiguéis un poquito sobre los bosques comestibles, porque es una visión totalmente, para mí, nueva, innovadora. No lleva, o sea, hacía en los años 70 más o menos, pero para mí yo lo descubrí hace unos años y me encantó, y os aconsejo que vayáis por ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena. Veremos a ver cómo plantamos un bosque comestible en el jardín, y que muchísimas gracias por traernos estos consejos, estos secretos de la vida de los árboles. Súper interesante, Elena, por cierto. A vosotros por dejarme participar. Oye, por cierto, Elena, no sé si sabes, estamos aquí intrigadísimos porque hoy la palabra misteriosa la ha puesto el niño Ruiz Abanades, y ajá, estamos ahí dándole vueltas, nos ha puesto dos pistas. Cuéntanoslas, venga, Francesca. Te cuento, Elena, rápidamente las pistas por si nos puedes echar una mano. Mira, venga, vamos allá. Aquí va la primera. Etimológicamente se refiere a un desorden en los cuerpos celestes, interpretado como mal augurio. Y la segunda... La palabra contiene un oficio. La palabra contiene un oficio. A mí me tiene ahí dándole vueltas y no acabo yo de... Esto es... me gustaba más cuando jugábamos con ventaja, ¿eh? Cuando nosotros conocíamos a los demás. Cuando la poníamos nosotros. O sea, a mí me está gustando, pero le estoy dando ahí vueltas al coco y... Me parece que nos van a tener que dar alguna pista más. Ya las había escuchado y no, de momento no. No, esto, bueno, vamos a ver. No surge nada. Tampoco es que sea yo muy rápida con estos concursos. Pues nada, Elena, que seguimos hablando. Si se te ocurre, no dudes en ponerlo ahí en la página de Facebook. Fenomenal. Un abrazo enorme para todos y todas. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Francesca, mira lo que viene ahora. La noticia de Francesca. Con la auténtica Francesca, que nos va a contar en directo la noticia de hoy, por favor. Bueno, estoy hasta un poco nerviosa porque realmente el tema del que voy a hablar es un tema que contiene mucha información y que, por supuesto, se ve... la información va variando continuamente de forma diaria por nuevos matices, nuevas cosas que van surgiendo, pero bueno, yo voy a empezar un poco por una... base que ha surgido en este momento y que, por supuesto, si os interesa más, tan solo tenéis que ir a internet porque es que hay un montón de información. Y voy a hablar, seguramente ya lo habréis escuchado, pero de Anonymous. ¿A ti te suena, Jota? Claro, hombre, ¿quién no conoce Anonymous? Hombre, pues nadie, porque son Anonymous. Son Anonymous, pero... mira qué chiste, se me ha gustado, Francesca. Te voy pillando. Bueno, pues... Anonymous, por definirlo de algún modo, es un grupo nacional formado en 2003, aunque realmente se compone de una comunidad no identificada, entonces no pueden ser un grupo porque realmente no se conocen entre sí, no tienen líderes y abogan por la libertad de expresión, están en contra de la censura y la vigilancia a ciudadanos. De momento han atacado sitios gubernamentales y corporaciones de seguridad durante 9 años. ¿Pero qué ha pasado ahora? Porque Anonymous ha aparecido ahora, aprovechando las revueltas por el asesinato de George Floyd en casi todos los estados de Estados Unidos, con el siguiente mensaje. Y es cortito, bueno, es un vídeo un poco más largo, pero os voy a hacer un resumen. Venga. Saludos, ciudadanos de Estados Unidos, esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran. Desafortunadamente, no confiamos en su organización corrupta para llevar a cabo la justicia. Entonces, expondremos muchos de sus crímenes a todo el mundo. Somos la Legión, espéranos. Mira tú. Esto es de película total. Es que Anonymous es muy de película, muy sí, de película. Sí. Bueno, muy americanos, ¿no? Como quien dice. Y además han asegurado varias cosas, ¿no? En ese vídeo que han emitido. Eso es. Bueno, de hecho, el vídeo es bastante más largo de lo que yo os he mencionado. Bastante interesante si os interesan las cosas de conspiraciones y cosas así. aunque en el vídeo explican que en las pasadas dos décadas al menos 193 personas han sido asesinadas por la policía de Minnesota y que ellos, supuestamente, Anonymous, tienen las incidencias en vídeos y las van a hacer públicas. Hmm. Bueno, ya han hackeado a la policía de Chicago emitiendo en sus radios la canción de Fuck Police. Bueno, jódete policía, para quien no lo entienda. Y voy a acabar un poquito dejándoos con, como quien dice, con la miel en los labios, aunque repito que esta información está en internet y muchísimo más amplia. Y la cuestión es que Anonymous asegura, punto número uno, van a destapar la vinculación de Donald Trump en la red de trata de menores de Jeffrey Epstein. Otra cosa que da para hablar durante horas. El segundo punto es que Rusia chantajea a Donald Trump con exponer su red de crimen organizado. Y la tercera es que a Lady Di la asesinaron porque tenía un vídeo de una violación vinculada a la corona británica. Pero sobre todo dicen que esto solo acaba de empezar. Pues con esta noticia sobre Anonymous que nos deja expectantes, vamos con la cuarta canción que nos ha sugerido Rime, con quien vamos a hablar en breves momentos sobre el ajedrez, pero esta canción se llama Poor Moon, de Can't Hit. Pues vamos con ella. Estamos escuchando estas canciones que nos ha seleccionado Rime y justamente, espera que le meto la sintonía de Rime, que me gusta a mí meter la sintonía de Rime. A ver, ahí está. Porque Rime, además de traernos estas músicas tan modernas, pues es un clásico porque nos habla del juego clásico del ajedrez. ¡Buenos días, Rime! Muy buenas, ¿qué tal Jorge? Hola Francesca, ¿cómo estamos? Hola, hola. Pues con ganas de saber qué nos vas a contar hoy sobre el ajedrez. Ya, sí, bueno, para hoy en varias ocasiones he pensado en hablar algo sobre lo que son las máquinas y el juego del ajedrez, ¿no? La informática hoy en día, por ejemplo, juega un gran papel en todo el desarrollo del ajedrez. Pero eso es hablar de hoy. Lo que quería hacer hoy es llevarnos a un tiempo que está más atrás, en concreto la segunda mitad del siglo XVIII, anda. Y nos ubicamos en los cortes del Imperio Austria-Húngaro, ¿no? Se llama, sí. Si no me equivoco. Pues eso. Y esa época era en muchos aspectos, muy curioso, como bueno, como todas las épocas, pero ahí en particular la segunda mitad del siglo XVIII vemos pues un desarrollo impresionante de las ciencias, ¿no? De las leyes de Newton, los descubrimientos que hicieron en todo el nivel de la astronomía, de la física, la filosofía, todavía ya cogieron un salto muy muy grande a nivel conceptual, a nivel de pensar de la gente, los descubrimientos y tal. Pero luego a la vez, pues te puedes imaginar un corte como el emperador austriaco, pues era como el típico ancien régime, los nobles que llevaban ahí una vida de ocio, mucho tiempo, mucho dinero, pero poco voy a hacer. Y era pues como una anomalía, un paradoja entre a lo mejor el pensamiento de la gente, cómo se llevaba el país y todavía pues las estructuras esas antiguas. Y en esos ámbitos tenía mucho interés también en los desarrollos de, por ejemplo, la ciencia. Pero no era solamente ciencia, era como una mezcla de presentar espectáculos, a lo mejor basados en la física, era donde la magia atraía a un gran público, era como performances en el ámbito del corte, donde se presentaban los últimos acontecimientos, o acontecimientos, a lo mejor acontecimientos un poco pues colorido, un poco manipulado y tal. En fin, una mezcla entre lo que es la magia, la estafa y, pues, a lo mejor, descubrimiento, conocimiento científico, etcétera. En ese ámbito se circula un tal señor que se llama Wolfgang von Templin, que era de nacimiento noble, nació en 1734, si no me equivoco, pero no tenía título. No sabía que esto puede ser noble. Yo siempre asumía que ser noble significa que por lo menos eras un conde, un barón, duque, marqués, príncipe, etcétera. Pero aparentemente también puede ser noble, pero no lleva título. Eso significa que eres de la clase más baja de la nobleza. Sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que casi no te entendimos bien. Wolfgang von Kempelen. Madre mía. No sabemos. ¿Cómo? Que luego lo escribas en Facebook. Sí, yo hoy lo pongo en Facebook. Pero como todos sabemos, ser pobre es una mierda, pero si todos los demás a tu alrededor también es pobre, bueno, por lo menos no te sientes solo y no es para tanto. Ser pobre y la gente a tu alrededor rico, eso jode. Eso ¿no? jode, eso. Bueno, no te acuerdes, ¿no? Pues el von Templin, con que se movía a los cortes del Teresia, María Teresia von Austria, pero sin su título. Entonces buscaba una forma de impresionar a sus alrededores y impresionar sobre todo a la emperadora María Teresia von Austria, y con el ámbito de así milagros y tal, cosas que he escrito antes, pues si le ocurre una idea, y es hacer un automatón que va a impresionar a todo el mundo. Y un automatón es una máquina, básicamente, es como un mecanismo de movimientos en determinados puntos en el tiempo, disfrazado de forma, pues como por ejemplo un muñeco que se mueve, un animal que hace movimientos, que a lo mejor puede andar, y era una tradición ya muy rica y muy de mucho tiempo de crear ese tipo de mecanismos, donde se solían juntar un mecanismo que es un tipo de mecanismo de reloj, ¿no? Que marca el tiempo, empieza un movimiento y basado en ese movimiento se mueven otras cosas. Y entonces, por ejemplo, tenías automatons que, por ejemplo, que era un mono fumando un cigarrillo. O tenías automatons que era pues un guerrero tirando un arco. Había automatons que eran maravillas, auténticas maravillas. Y, sí, pues claro, era muy popular en esos cortes donde la gente tenía mucha pasta, se aburría. Y no me digas más. Y tal, etcétera. Entonces, ¿hicieron un automatón que jugaba al ajedrez? Exactamente. Cuéntame. Exactamente. El autómaton se llamaba el turco, y el turco era, pues tienes que imaginar como una especie de escritorio, un escritorio pues antiguo, así de madera, muy bonita, con un muñeco sentado tras del escritorio, vestido como un otomán. Un turco, con un turbante, sí, sí, con una ropa preciosa, que estaba ahí sentado, y en el escritorio delante suyo había un tablero de ajedrez. Y ocurría la maravilla de que esa máquina, ese robot, básicamente ese automaton, sabía jugar al ajedrez que te cagas. Pero eso ya me parece una inteligencia, porque, hombre, los otros automatones que nos decías, pero un automatón que pudiese dar respuesta dependiendo del movimiento del rival, eso ya tiene tela, ¿eh? Tiene tela, ¿verdad? Tiene tela, ¿verdad? Pero, de hecho, el automatón, cuando se introdujo en los cortes austriacos, pues tuvo un éxito tremendo y realmente sabía ganar contra ajedrecistas muy avanzadas. Incluso el automatón, conocido, documentado en la historia, ha jugado contra Napoleón Bonaparte, y yo creo que incluso ese partido lo ha ganado. Y entonces, eso claro, ya si antes hablábamos de la reputación del señor Wolfgang von Kempelen, pues Wolfgang von Kempelen se hizo famoso con el automatón. Y te puedes imaginar, a lo mejor, que en su entorno, donde ya se gestionaba ese tipo de fenómenos científicos, esos espectáculos y esos autómatos de los que te he hablado, pues la gente realmente se lo creían, que ese autómaton era capaz de jugar al ajedrez. Por ejemplo, si un mono sabe fumar un cigarrillo, o si otro sabe tirar un arco, pues ¿por qué no un autómaton que sabe jugar al ajedrez? Y entonces ese autómaton ha tenido una larga vida, primero bajo la supervisión de Wolfgang von Kempelen, pero después, cuando se hizo ya mayor, lo vendió a otro señor que hizo un giro casi mundial con el automatón. Han viajado sobre todo por Latinoamérica, Cuba, por Estados Unidos, y en todos esos sitios ese automatón, jugando al ajedrez, ganando sus partidas, pues creaba una fama que era casi mítica y muy, muy, muy especial. Lo único es que era una estafa. ¿Qué era una estafa? Era una estafa, claro. Calle decía yo, digo, es que antes comentaste muy, muy correctamente, no puedes crear un automatón que juega al ajedrez, porque el movimiento cada vez es diferente. A lo mejor tú puedes crear un automatón que sabe hacer una serie determinada de movimientos, o, por ejemplo, un automatón que sabe realmente tocar la flauta, que también era un automatón que se había creado. Un automatón que sabía, a lo mejor, tocar 12 canciones en una flauta, y eso era real. Pero claro, una partida de ajedrez es demasiado complejo, hay demasiadas variantes y es imposible. Entonces, el automatón, ¿en qué consistía? El automatón tenía dentro un pequeño espacio donde se escondía un maestro de ajedrez. ¡Qué bueno! Que escuchaba los movimientos que proponía el supuestamente oponente del automatón y llevaba realmente el juego. Bueno. Una estafa, completamente una estafa. Yo creo que es, incluso, pues, no sé, añade algo más a esa historia, pero en el automatón, el turco, sí podemos encontrar lo que es el principio, a lo mejor, de el desarrollo ese de generar una máquina que sabe jugar al ajedrez, enfrentar el ser humano con la máquina, jugar la partida de ajedrez, a ver quién gana. Y como seguramente muchos ya saben, que hoy en día hemos llegado a la situación donde realmente la máquina juega muchísimo mejor el ajedrez que el humano. Ahora sí que el automatón es un buen automatón. En la época del automatón todavía no. Pues muchísimas gracias, Rime, por traernos esta historia tan interesante a modo de cuento. Esta se la puedes contar a los niños, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Yo de vez en cuando lo cuento, sí, que su y además existe todavía. Ah, una cosa que se me había olvidado contar. El automatón en 1854 se quema en un incendio. Y ha quedado destruido. Y con eso también algo de su misterio se la ha llevado la tumba, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a pesar de eso, luego en los años 80 del siglo XX han hecho como una copia del automatón que se conserva en un museo en Estados Unidos. Entonces todavía se puede ver el automatón, pero ya no es el original. Automatón original de antes. Pues muchísimas gracias, Rime. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Como siempre, muchísimas gracias a ti. Y mucha suerte con el programa. Muchas gracias, Rime. Hasta luego, Francesca. Hasta luego. Bueno, lo que sí que no es una estafa es nuestro concurso, donde el niño Ruiz Abanades nos va a poner la tercera pista. Qué ganas tengo de ver la tercera pista, porque no paro de darle vueltas. Norma ha intentado adivinar la palabra, ¿verdad? Sí. Norma Lázaro, ¿qué ha dicho? Ha dicho que sí, podría ser agüero. Y el niño Ruiz Abanades ha dicho que nasty de plasti. Mira, ya está aquí la tercera pista. Vamos a ver. Pista 3. Hay cajones muy relacionados con esto. Hay cajones muy relacionados con esto. Esto es para despistar, seguro. Una pista para despistar. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que es la pista clave. ¿Tú crees? Cajones. ¿Qué tipo de cajones hay? Por eso, no tengo ni idea. Yo a todo lo llamo cajón. A todos los cajones, quiero decir. Sí, pero puede ser el cuando tiras, el tirador, el... Pero es un oficio al mismo tiempo. Jolín, qué bueno es este. ¿Qué cosa? Bueno, mira, ¿qué te parece si ponemos una canción y nos lo pensamos? Venga, vamos allá. Me parece estupendo. Pues, ¿qué canción nos toca? Nos toca Rocksteady o Steady, Rocksteady de Wild Bell. ¡Allá vamos! I'm a soldier, I'm an animal with supernatural powers. I'm a singer, I'm an orchestra. I play music to give you hallucinations. Kiss me on my lips, come and touch me. I be a fantasy, come on, come along me. I'm a naughty girl, I'm a nice girl too. I'm a naughty girl. Anything for you, I'm a naughty gal. I'm a nice gal too, I'm a naughty gal. Anything for you. Fly with me, come on, rock steady. You a thunderstorm, walk into a room, everybody turn around, take a look at you. You a maniac, sexy, why I love you. Roll the fattest bit, baby, let me hug you. 28 candles on my pretty butter cake. Tell me I'm forever, let me see the diamond ring. You know you're never gonna find a better boom boom. Tell me you in heaven when we make a boom boom. I'm a naughty gal, I'm a nice gal too. I'm a naughty gal, anything for you. I'm a naughty gal, I'm a nice gal too. I'm a naughty gal, anything for you. Play with me. Anything for you. Bueno, bueno, querida Francesca, estamos aquí entre la música que nos trae Rime y las pistas de la palabra misteriosa que nos trae el niño Ruiz dándole al coco y al cuerpo, pensando y pensando. Pero para que no pensemos tanto, fíjate, para que nos dejemos llevar por las olas de la playa, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida Laura San para que nos hable. Uy, qué ruido entra. A ver, Laura, buenos días. Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal? Muy bien, que nos entrabas ahí con un sonido que parecían las olas. ¿No? Hola, Laura. ¿Tú estás en la playa, Laura? No, estoy en el jardín y se oyen los pájaros, estoy muy relajada. Ah, bien, bien, bien. Pues, así bueno, que nada. Pues buenos días ante todo. Y pues sí, la verdad que soy un ruido que parece el de playa. Sí. Laura, no nos engañes, ¿eh? No, de verdad. No he salido de la provincia, tranquilos. Pues querida Laura, ya que no podemos salir de la provincia, ¿qué propuesta de ocio nos traes para este sábado? Pues este sábado traigo algo diferente. En este viaje no te sentirás anclado al suelo. Es un viaje muy especial que puedes hacer desde casa, incluso tomado desde el sofá, tomando un café, en el jardín. Se trata de un simulador espacial en 3D, es totalmente gratuito. ¡Anda! ¡Qué bien suena eso! Sí, sí, es una chulada, se llama Celestia. Lo podéis encontrar en celestia.es. Celestia.es. Ya está metiéndose Francesca, que tiene ahí... Ya está metiéndose a encontrarlo. Pero cuéntanos... Os cuento un poco, todos los movimientos de cuerpos y objetos celestes son realistas y especialmente precisos. Es un programa que cuenta con un gran catálogo, una gran variedad de estrellas, galaxias, planetas, lunas, asteroides, cometas, naves espaciales y por si fuera poco, la posición y los movimientos de los objetos del sistema solar se calculan en tiempo real y de manera extremadamente precisa, a la escala del tiempo y espacio que desees. ¡Qué bien! Y entonces, y uno, no es solo conectarte y leer la información, ¿no? ¿Tiene alguna aplicación que nos haga sentirnos más ahí dentro? Sí, tiene una aplicación que lo que hace es que tú a lo mejor vas seleccionando planetas si quieres visitar, entonces tú te haces tu propio recorrido. Es una pasada porque puedes ser capaz de, por ejemplo, estar en Júpiter y luego pues viajar a la Luna y puedes ver mucho más los movimientos precisos, la rotación que tienen, el diferente tipo de relieve... La verdad es que es una pasada porque te hace ver el universo, ¿no? Que muchas veces, pues a lo mejor sí que tenemos prismáticos, un telescopio, pero esto te hace ver las características mucho más cercanas como si pudiese tocarlas, vamos. Oye, es una pasada. La verdad que está muy bien porque puedes cumplir el típico mito de que te encuentras con tu pareja y dices, ¿sabes qué? Que hoy nos vamos a la luna. Espera, que he hecho el amor. A Francesca estas cosas románticas es que no le va. Es que yo no soy muy romántico, ¿no? Pero a mí sí, yo esto de decir, venga, vámonos a la luna, es súper bonito. Me dice, mira, no volvemos a hablar. Bueno, hay de todo, ¿no? Es otro tipo más de viaje, que este viaje no es accesible. O sea, normalmente, aunque quieres ir a la luna, creo que si no eres millonario... muchas veces no, hoy en día no vas a poder acceder a ese tipo de viajes. Sí, de momento no, nunca se sabe, ¿eh? Hay que echar la primitiva. Total. Y luego así es una lotería, ¿no? Yo siempre que me llama mucho la atención el universo en sí, porque ahora hay muchos escépticos con esto del COVID que parece que no nos iba a pasar, o sea que el ser humano en el pleno siglo XXI era irrompible, ¿no? Y una simple pandemia, por así decirlo, nos ha hecho volvernos a ponernos en nuestro sitio y ver lo débiles que somos, ¿no? Entonces, un poco abrir la mente y ver que la Tierra no puede ser un planeta que esté solo, sino que hay más planetas, incluso a lo mejor plantearnos que puede existir vida, otro tipo de vida diferente a la nuestra. Pues sí, y en estos viajes en Celestia, ¿te encuentras con algún extraterrestre? Sí, hay objetos de naves espaciales. ¿Ah, sí? ¿Qué dices? ¿No identificadas? Sí, sí. Identificadas, ovnis, exacto. ¡Qué bien! Oye, no nos lo perdemos. Sí, sí. No, es muy chulo. ¿Y tú te has encontrado viajando con algún ovni? No, de momento no. ¿De momento? No, pero me gustaría, ¿eh? La verdad que sí, sabiendo que uno está tranquilo en casa. Laura, fotografía y para nuestro Facebook, ¿cómo te lo encuentras? Vale, de acuerdo, lo haré. Qué así bien. Que... ¿Y qué te has encontrado así en algún viaje que hayas dicho, mira, este ha sido mi mejor viaje de los que he hecho en Celestia? ¿Algo que destacar así que puedas...? Las estrellas. Hay muchas estrellas que te llaman la atención porque tienen características muy diferentes. Incluso, pues, a lo mejor de ver el relieve que tienen o la imagen que tú tienes de las estrellas desde aquí abajo, cuando las miras, a cuando las amplías, las puedes ver. O sea, es la verdad que te llama mucho la atención, porque si te gustan las rocas, los sedimentos, ver cómo se forman, las formas que tienen son diferentes y llama muchísimo la atención. Pues. Laura, una cosilla, porque por supuesto nada más has mencionado la página, nos hemos ido directos a verla con nuestros propios ojos, y aquí nos dice que si no encontramos algún objeto que particularmente nos interese buscar, podemos construir un sistema solar completo. Sí, sí, es que puedes construir todo lo que quieras. Es como si los Sims, no sé si eres tú alguna vez, el juego sí, este virtual de sí. Hacerte tu casa, pues hazte tu universo. es parecido, ¿no? Me flipa. Y mola mucho. Lo recomiendo, que además es gratuito. Y los niños, a lo mejor muchos niños tienen curiosidades sobre esto, ¿no? De las estrellas, estuvieron en sistema solar, pues ponerles este programa, y más ahora con esto del confinamiento, aunque ya estamos un poco más relajados, pero pueden pasar un ratito entretenido y aprendiendo. Que también aprender cosas nuevas de este tipo están muy chulas. Pues sí, la verdad es que sí. Pues sí. Pues mira, además está ahí Francesca viendo que puedes tener el universo de Star Trek, de Star Wars. Sí, es una fricada. Estamos aquí como niños pequeños. Pues nada, cuando termine el programa, ahora no, pero cuando termine, pues todos nos vamos de viaje a la galaxia y a ver estrellas, sí. Y a ver ovnis, que a mí me apetece mucho. A ver si encontramos a E.T. A mí me gustaría encontrar a E.T. A E.T. o a algún familiar de E.T. o a cualquier tipo de raza que no sea terrestre, sinceramente. Exacto. A mí me da igual. Sí, sí, sí. La verdad es que eso es muy curioso. Y yo creo que, vamos, no sé si serán como E.T. o no serán como E.T. A lo mejor son como nosotros, más evolucionados. Eso nos quedará, vamos, como un nuevo descubrimiento. ¡Qué bien! ¡Qué buena propuesta, Laura! Gracias. Pues muchísimas gracias. Que, gracias a vosotros. Que pases un fantástico fin de semana en la luna o donde quieras. Y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Genial. Nos vemos en Júpiter, Laura. Nos vemos en Júpiter, chicos. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien. Esto de las estrellas, si es que ya nos lo decía Jorge Ruiz Abanderes al principio, con el concurso, nos decía, nos hablaba del mal augurio en algunos... Cuenta la primera pista, que me estoy liando porque le estoy dando vueltas. Es que no te lo puedo... Bueno, repetimos. Primera pista, etimológicamente se refiere a un desorden en los cuerpos celestes interpretado como mal augurio. Segunda. La palabra contiene un oficio. Tercera. Hay cajones muy relacionados con esto. Y ya tenemos la cuarta pista en Facebook. Vamos a leerla. ¡Qué nervios, ¿no? Es la última. ¡Ay! Un terremoto lo es. Algunas personas lo son. Y lo sería el que nadie acertara este enigma. Pero ¡ah! ¡Qué fuerte! Vale, pues entonces sería catastrófico. Pero eso, el catastrófico no tiene ni un oficio. Y una... Catastrófico. Estamos aquí, niño Ruiz, dándole. Por favor, ¿qué es esto? Catástrofe. Catástrofe. Come. Bueno, si no lo adivinamos, niño Ruiz, esto sigue hasta el programa que viene. Sí, guarda sí. El secreto, y el próximo programa, bueno, a no ser que si estamos ahí... ¡Uy! Ha dicho ¡uy! Uy, algo con lo de catastrófico. En directo. Algo con lo de catastrófico. Pues... Bueno, mira, vamos a poner una canción, la última canción que tenemos para el programa de hoy, y nos lo pensamos mientras. ¡Uy! Cuenta. Esta sexta canción, que ya no sé ni lo que digo. se llama Lola, es de Kings. Y aquí nos comenta, bueno, una parte, el protagonista, la protagonista de esta canción, una parte que dice que bueno, ella camina como una mujer, pero habla como un hombre. En este caso nos comenta Rime que es un ejemplo temprano de una canción pop que aborda el tema LGTBQ y que está tan presente en nuestros días ahora porque se le está visibilizando como siempre ha tenido que ser, la verdad. Pues vamos con Lola y mientras escuchamos Lola le damos vueltas a esa palabra misteriosa. Met her in a club down in old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. She walks up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello, hello. Physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walked like a woman but talked like a man. Oh my Lola, oh la la la la, Lola, Lola. Champagne and danced all night, hung the electric candlelight. She shook me up, sat me on her knee, and said, "Dear boy." Well, I'm not the world's most passionate guy, but when I looked in her eyes, almost fell for my Lola. La la la la la, la la la la la, Lola, la la. Bueno, bueno, con este Lola que nos traía The Kings y que nos traía Rime, y a quien tenemos ya al otro lado del teléfono, mira que le meto la sintonía de la máquina de escribir, porque tenemos a nuestro escritor librero, a Rafa Reich, al otro lado del teléfono. Buenos días, Rafa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos de una nueva mañana de radio. Y deseosos de saber qué nos traes esta mañana. Bueno, os traigo una escritora inquietante y turbia, y una de las grandes escritoras contemporáneas, y aunque se asocia con la novela negra, es mucho más que eso. Estamos hablando de Patricia Highsmith, que muchos conoceréis, habréis leído alguna novela o visto películas, que ha habido muchas, El amigo americano, está basada en novelas suyas, Extraños en un tren, en fin, montones. Sí. Y bueno, es una escritora que murió en el año 95. Yo he sido fanático de ella toda mi vida. Me gusta porque es antipática. Me gusta porque es amoral. Digamos que en sus novelas el crimen sí paga. El crimen tiene éxito. El crimen nunca paga, no. La gente comete un asesinato y como consecuencia su vida cambia, son más felices, viven mejor, se llevan mejor con su pareja y no hay ningún problema porque ha desaparecido una persona que no tenía mayor importancia para ellos. Sí, señor, mira qué bien, qué forma de verlo. Nada de remordimientos ni nada de eso. No, nada de remordimientos ni nada de eso. Es de una... de una claridad, porque realmente yo creo que hay muchas historias sobre el famoso experimento que se suele llamar el del emperador, el emperador de la China, ¿no? Entonces, que dice que si apretaras un botón y muriera un emperador en la China, que no conoces de nada, y te dieran entonces, yo qué sé, 10 millones de euros y una casa nueva y tal, la mayor parte de la gente lo apretaría. Sí, qué cosa. Yo, fíjate, me he quedado pensando, ¿la apretaría o no la apretaría? No lo sé, tú sabrás, pero yo soy sincero, probablemente lo apretaría, si no se iba a enterar nadie. Y además, yo que un señor en China, bueno, pues. Y creo que enfrentarse a eso es algo mucho más interesante que enfrentarse a saber quién mató a alguien, ¿no? Y de eso tratan sus novelas. La serie Ripley, Ripley es una especie de asesino que mata, pues, cuando lo necesita y cuando necesita dinero. Y mata a gente que él logra justificarse porque lo hace. Y entonces se va con su mujer muy feliz a la ópera y ya está. Y no le ocurre nada. Y claro, pues una inquietud leer eso, porque uno dice, Dios mío, y si yo estoy en esto. Algo más de cotillo. Bueno, Patricia Highsmith era alcohólica, era un genio. En eso se parecía a Truman Capote, y también en que era homosexual. Y bueno, era una persona que siempre tomaba partido. Escribió un libro que se llama El precio de la sal, me parece que es, sí, con seudónimo, y es un libro sobre una relación entre dos mujeres que acaba bien. Acaba extraordinariamente bien. Y con un final feliz, si no reciben ningún castigo. Y siempre he dicho que estaba muy contenta de haber ayudado a que muchas personas tuvieran algo en lo que agarrarse en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de los años 40. Uh-huh. Y ella siempre defendió causas nobles. Tiene otra novela que a mí me gusta mucho que se llama Gente que llama a la puerta. Y son esa gente que llama a la puerta con biblias, con cosas de esas. Y es un drama americano sobre una chica a la que que no puede abortar, a la que la obligan a no abortar. Y entonces las consecuencias son terribles. Y entonces defiende el libre aborto, también en una época en la que eso era muy arriesgado, y más en Estados Unidos, donde todavía es una cosa extravagante. Su novela más inquietante de esas sosegantes es El diario de Edith. Yo la recomiendo a todo el mundo. Realmente no es muy policíaca. El planteamiento es este. Un día una señora vive con su hijo, que ya es mayor. El hijo suspende el examen de ingreso en la universidad. Y entonces ella abre un diario y empieza a escribir. Qué contenta estoy, Johnny ha ingresado en Columbia. Y entonces se va creando una atmósfera, porque ella sigue inventando la vida de su hijo en el diario, y luego vamos viendo que su hijo es un absoluto tarao y acaba como el rosario de la aurora. Pero esa disociación mental de no querer ver las cosas y pensar que no, que su hijo está es una buena persona, es un tema también muy tabú, lo de están poniendo en cuestión el amor materno, ¿no? Ya, ¿eh? Y o sea, ¿por qué tiene que caer bien tu hijo? ella se empeña en eso, y realmente eso acaba como una gran tragedia. Por debajo, esa es mi lectura, hay una crítica terrible a la guerra de Vietnam. Sucede en el mismo periodo, a finales de los 70, y bueno, la novela te deja mal cuerpo, ¿eh? Sí. Esa la recomiendo como tonificante, porque te deja fatal. Y luego, pues casi cualquier colección de novelas o relatos de Patricia Highsmith, los personajes son inolvidables, y siempre tienes la misma sensación de inquietud, de desasosiego, de decir, pero esta es la verdadera condición humana. Esto que me están contando, preferiría no saberlo. decía leer novelas en la que el bien tuviera una recompensa y el mal un castigo. Pero aquí no. Aquí no, y en la vida tampoco. La verdad es que no, en la vida tampoco. Y entonces, por una parte, te inquieta mucho, pero por otra parte, te reconforta el decir, vale, soy lo bastante adulto como ver, como para ver la vida tal y como es. Yo empezaría por el diario de Edith, seguiría a lo mejor con El temblor de la falsificación, que es una novela maravillosa, y sí, leería alguna de Ripley. Y a mí ya digo, no me llega a cautivar del todo, aunque está muy bien, pero si le coges el truquito, me parece que son 5 novelas, y entonces pues se puede pasar muy bien. Y por último, quería contar una anécdota. Yo no he conocido, por desgracia, a Patricia Highsmith, pero sí conozco a Aldo, el librero de la librería Antonio Machado, que es un chaval joven, hijo de los propietarios de Machado, y un chaval encantador. Y bueno, un día me contó que Patricia, cuando venía a España, que venía con alguna frecuencia, siempre se quedaba en su casa. Y esto me impresionó. Yo, que soy un poco fetichista, digo, cuéntamelo todo. Y le daba mucho frasco. Dice, bueno, no te puedes imaginar. Y dice, yo era pequeño entonces, y no tengo buen recuerdo de ella, porque ella básicamente odiaba a los niños. Anda. Le parecíamos ruidosos, inútiles, y no era en absoluto de esas personas cariñosas de ¿cómo está, majete? No, me decía, este niño no podía estar en otro lado. Y dije, bueno, no está mal tampoco. Esa sinceridad, ¿verdad? Me pareció que encajaba muy bien con la idea que yo tenía de ella, y por la que la admiro tanto, porque se atreve a ser muy natural, a decir, bueno, yo quiero quitarnos esta especie de capa de maquillaje con la que nos tratamos unos a otros y reconocer que todos somos un poco egoístas, un poco interesados y bastante crueles y capaces de casi cualquier cosa, incluido el asesinato, aunque tú digas que no apretarías el botón. No sé, yo me lo estoy pensando. De hecho, he pensado que sería un excelente argumento para una obra de teatro. Pues podría ser que te saliera algo muy bueno ahí. Apretar o no apretar, ¿eh? Claro, quita el botón, porque ese experimento se ha hecho bastantes veces, ¿eh? Hay otros parecidos que son producir dolor. Ya. Entonces, ha llegado un momento en que los experimentos son que tú, a cambio de no tener una pequeña incomodidad, le produces un gran dolor a otro. Hablamos de electricidad, ¿eh? A otro al que no ves. Ya, ¿eh? Que eso es muy importante, ¿no? Sí, ojos que no ven. Exacto. Y entonces yo, no sé, relaciono las novelas de Patricia Highsmith con un acercamiento al abismo que hay en nosotros mismos. Y por eso las recomiendo tanto, porque solo los grandes o las grandes se atreven a escribir estas cosas y no lo que queremos leer. Totalmente. Francesca ha estado aquí asintiendo de la que hablabas, diciendo, yo creo que a Francesca también le caería bien Patricia Highsmith. A mí Patricia me caería bien, la verdad, sí, porque sí. Pero a mí antiguo me caería mejor. Yo te veo un poco más dulce, te veo más tratable, ¿no? Es que eso es justo, sí. Ahí está el matiz. Efectivamente, Rafa, porque además lo acabo de mencionar, y es que a mi antigua yo le caería mejor. Yo ahora estoy más abierta al mundo, pero hubo una temporada en la que estaba muy, muy como Patricia, ¿no? Muy apática con la vida. Que Francesca no es Ana, ¿eh? Que muchas veces que Ana le están parando por la calle, Ana, mi compañera de teatro y de vida, le dicen, oye, sí, el programa, dice, porque eres Francesca, y Ana, que no, que nadie no sabe Francesca. Quién soy, o sea, no, soy un misterio. Yo sé que sois personas distintas, ¿eh? Yo te recomiendo, mira, la famosa cita de Kafka, Francesca, que decía en uno de sus diarios, en la guerra entre el mundo y tú, ponte siempre de parte del mundo. Mal me vale, ¿no? Porque contra el mundo igual. Claro, no está mal, ¿no? Ponte en contra tuya y en parte del mundo. Pues muchísimas gracias, Rafa, por acercarnos a Patricia Highsmith. Siempre dudo si lo estoy diciendo bien. Highsmith. Highsmith, ¿no? Highsmith. Bueno, por favor. Es otra jera y de fuera de aquí, ni siquiera de Cercedilla, se puede pronunciar como queramos. Pues muchísimas gracias por acercarnos a Patri. A Patri. A nuestro amigo Patri. A la Patro. Y que tengas un maravilloso fin de semana y nos vemos en 15 días. O nos escuchamos. Lo mismo a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Sabes qué, Jota? Así para ir terminando rapidito este tema de Patricia, una cosilla sí que recuerdo es cuando estaba en clase de psicología y tuvimos que mencionar a un determinado autor que muchos de mis compañeros en ese momento se dirigían a él no por su apellido, sino por su nombre. Entonces recuerdo que nos reíamos todos de jajas así, pero la profesora, entre broma y broma, que la verdad asoma, nos decía nuestro amigo aquí, Edmund, que no es Edmund, que... Entonces me recuerda a eso, nuestra amiga la Patri. Mira tú. Francesca. Cuéntame. ¿Qué pasa con el concurso? ¡Qué buenas noticias con el concurso! Yo no digo nada, pero aquí Radio Cercedilla ha adivinado la palabra. ¡Ole! ¡Ole! Pero antes de nada tenemos que agradecerle enormemente a Niño Ruiz a Banabés, porque la verdad es que nos ha dado pistillas extras, como quien dice. Sí, sí, hasta ahí. Y nos ha ayudado, porque si no, no sé si la hubiésemos sacado esta mañana. Muchas gracias por las pistas, por el concurso, por el premio que se lo lleva Radio Cercedilla. Así que en la dedicatoria de Niño Ruiz, porque lo vamos a compartir Francesca y yo. Podemos hacerlo del típico del libro de que lo leemos y luego lo dejamos en un sitio con la aplicación de tal. Mira, también. Eso sería muy interesante. Eso sería, pero antes nos lo leemos, que yo tengo muchas ganas de leerle. Francesca sin H, por cierto. Lo dejo caer. Pues muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo ya de este programa, de este... No sé qué número hace este programa ya de... Mira, yo perdí la cuenta en el sexto. El programa 1534 de Buenos Días Cercedilla. Después de Cristo. Y además hoy con un par de minutitos así para poder despedirnos bien, para dar paso a nuestros compañeros de claqueta final, que hoy nos traen un programa, como todas las semanas, muy, muy interesante. Y decirle a todos nuestros oyentes que les esperamos el próximo sábado, aquí, a las 10 de la mañana, en Radio Cercedilla, y que tengáis una fantástica y maravillosa semana. ¡Feliz semana! ¡Un abrazo a toda Cercedilla! ¡Adiós!